Control mental desde el colegio. Esto está bien, esto está mal, todo su precio. No persigas objetivos, no los lograrás. Ya te diremos quiénes son villanos y quiénes dioses para adorar. Puedes ir por donde quieras, pero si vas, por ahí te tacharán. Puedes vestirte como quieras, puedes tomar todo lo que quieras, pero espera, espera. Eres libre, celébralo con este reloj y esta televisión que te mira. ¿Qué debes de hacer con tu libertad? Control mental invisible, control mental invisible. Aquí está, sí. Espera. Llena de historias, te dará pistas de cómo actuar. La mente oculta las claves, escúchala, persigue la verdad. Puedes vivir a tu manera, puedes llevar tu bandera, pero espera, espera. Eres libre, disfrutarás con este control y esta contradicción que hará que odies tu libertad. Control mental invisible, aquí está. Puedes tomar lo que quieras, pero espera, espera, ya.